Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Saludos a todas las personas que cumplen año o están celebrando algo importante en esta semana. Les deseamos que tengan una muy bonita semana. Va a llover esta semana. Siempre les invitamos a que nos manden noticias y que nos mantengan informados de lo que está ocurriendo en sus comunidades. Y seguimos adelante con su noticiero popular. Muchas gracias por apoyar nuestra radio comunitaria. Hoy es miércoles 29 de marzo. Y en una nota en La Opinión dice que los 41 inmigrantes que murieron en el incendio en Ciudad Juárez estaban encerrados bajo llave y provocaron el incendio pensando en que los dejarían salir. El medio local La Verdad consultó a fuentes gubernamentales, quienes confirmaron lo que inmigrantes sobrevivientes habían revelado. Las víctimas habían sido expulsadas de Estados Unidos y estaban bajo encierro. Se reporta que 37 hombres fallecieron en el lugar, al parecer intoxicados por la inhalación del humo, mientras otros cuatro personas murieron en un hospital. La tragedia se originó en el área de alojamiento para hombres, donde había 68 personas, algunas de las cuales habían sido ingresadas unas horas antes, luego de un operativo de autoridades migratorias. La culpa la tiene Migración. Esto que está pasando es culpa de ellos, dijo al portal Vianey Infante, una migrante venezolana quien esperaba la liberación de su esposo. La Procuraduría General de México reveló que la mayoría de los inmigrantes pues eran de Sudamérica y Centroamérica, como habíamos mencionado, con 12 salvadoreños, 12 venezolanos, 13 hondureños y 28 guatemaltecos y un colombiano, un ecuatoriano. Las instalaciones están junto al puente internacional Lerdo Stanton, frente a la presidencia municipal a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. El incendio habría iniciado alrededor de las 21 horas de Ciudad Juárez, según los reportes. El Instituto de Migración Mexicano investiga los hechos, pero en redes sociales, activistas en derechos humanos exigen asumir responsabilidad por la tragedia y castigar a los culpables. Esta nota de La Opinión. En Nashville mueren 3 niños de 9 años y 3 adultos en un tiroteo en una escuela. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron en un tiroteo en una escuela de la ciudad de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. La policía informó que sus agentes se enfrentaron y abatieron a quien perpetró el ataque. Su nombre era Audrey Hale, de 28 años. Según las autoridades, en algún momento estudió en el centro educativo en el que realizó el tiroteo. Portaba 2 rifles de asalto y una pistola y tenía un manifiesto y un mapa que detallaba cómo iba a realizar el ataque. El tiroteo tuvo lugar en The Covenant School, una escuela cristiana privada con unos 200 estudiantes que van desde preescolar 3 años hasta el 6º grado, 11 o 12. Según las investigaciones, Hale se había planteado atacar otro lugar, pero había desistido debido a que estaba mejor custodiado. Una madre de 2 niños, alumnos de la escuela, elogió el trabajo de la directora de la institución. Ella conocía a cada estudiante por su nombre, hizo todo lo posible para ayudarlos cuando las familias no podían pagar la matrícula, eso no importaba. Encontraba formas para que se mantuvieran en la escuela, le dijo a la fuente BBC. La policía recibió la primera información de que había un tiroteo en la escuela a las 10:13 hora local y se enfrentó con agresora en un área similar a un vestíbulo en el 2º piso del centro. Se sabe que logró acceder al centro educativo al accionar su arma en una de las entradas, las cuales tenía identificadas en el mapa que le fue hallado entre sus pertenencias. Una vez dentro, perpetró el tiroteo al recorrer el 1º y 2º piso, informó Don Aaron, vocero de la policía de Nashville. Usó 2 armas, estilo AR, así como una pistola. Dos de las armas fueron compradas legalmente. El jefe de la policía informó que apuntó a estudiantes, a cualquiera que fuera, y disparó contra cualquiera con el que haya estado en contacto. Según el alcalde John Cooper, todo ocurrió en un lapso de 14 minutos. Esas armas nos robaron vidas preciosas, añadió. Tras la llegada de la policía a la escuela, se dio un enfrentamiento. Hill disparó a las patrullas cuando se acercaban, pero los agentes lograron abatirle. Y según la prensa de los Estados Unidos, Hill se identificaba recientemente como hombre en sus perfiles en redes sociales. Por su parte, Biden dijo, tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está destrozando nuestras comunidades y desgarrando el alma misma de esta nación. Biden pidió más acción contra la violencia armada. Pido nuevamente al Congreso que apruebe mi prohibición de armas de asalto, dijo, ya es hora. Otro tiroteo en una escuela y otro llamado del presidente de los Estados Unidos para que el Congreso apruebe una legislación federal que prohíba las armas de asalto de estilo militar. Cuando él estaba en el Senado, Biden fue uno de los impulsores de una ley de 1994 que impuso límites a ciertos rifles semiautomáticos de cañón largo y sus cargadores desmontables de alta capacidad. En la campaña electoral de 2020, el actual presidente citó con frecuencia esa legislación que expiró en 2004 como prueba de que el Congreso puede llegar a un consenso bipartidista sobre las medidas de control de armas. Sin embargo, los esfuerzos para volver a imponer la prohibición, impulsados recientemente por Biden en marzo de 2021, después de varios tiroteos masivos de alto perfil, han resultado infructuosos. El Congreso llegó a un acuerdo bipartidista para exigir nuevas verificaciones de antecedentes para los jóvenes que compren armas. Además, en 2022 también llegó a un acuerdo para fomentar leyes de bandera roja para evitar que las personas de alto riesgo posean armas a raíz del tiroteo en escuela en Uvalde, Texas. Esa ley, sin embargo, tenía un alcance limitado, incluso siendo la primera legislación federal sobre el control de armas en 30 años. Ahora, con el control republicano de la Cámara de Representantes, las posibilidades de una nueva legislación del control de armas se reducen aún más. Mientras tanto, los tribunales federales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, han estado emitiendo un flujo constante de decisiones que refuerzan los amplios derechos de porte de armas, respaldados por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La racha de tiroteos en escuelas en Estados Unidos continúa y Nashville se suma a las listas de comunidades devastadas por la violencia, pero es poco probable que surjan nuevas leyes como resultado. Esta nota es de BBC y el análisis es de también BBC, un corresponsal de América del Norte. Que tengo sigo esperándote aquí, mi bien. Ya ves que sin ti no puedo vivir. Ven que te quiero hoy, te quiero decir que sin tu amor no puedo para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Es por ti mi vida, todo lo que quiero yo lo haré en la vida, todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que en lo que va del año, el condado de San Diego ya ha registrado 20 casos de Candida auris, la levadura resistente a los medicamentos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron esta semana que se está extendiendo a un ritmo alarmante en los establecimientos médicos de Estados Unidos. Informados por primera vez en 2016, los totales de infección a nivel nacional han crecido de 476 en 2019 a 1,471 en 2021, según la CDC. A nivel local, hubo 3 casos reportados en 2020 y 9 en 2021, seguidos de un salto significativo en 2022 con 60 casos identificados. Según el Departamento de Salud del condado, los 20 casos reportados localmente de enero a marzo marcan un paso que supera el total del año pasado. El doctor John Bradley, director médico de la División de Enfermedades Infecciosas del Rady Children's Hospital, subrayó el miércoles que esta amenaza no tiene el alcance que ha tenido el coronavirus durante la pandemia. Las personas sanas, ya sean adultos o niños, explicó, pueden combatir la infección con pocas consecuencias a largo plazo. Los que están en peligro son los que tienen el sistema inmunológico debilitado, y sobre todo los que han sido tratados recientemente con antibióticos. Candida auris, dijo, coloniza las superficies de las membranas mucosas del cuerpo y generalmente solo invade el torrente sanguíneo, causando una infección potencialmente mortal en pacientes con enfermedades como el cáncer, conocida por dañar la capacidad del cuerpo para luchar contra la infección. Las bacterias suelen ser muy buenas eliminando estas células de levadura y están presentes de forma natural en las membranas mucosas, pero el tratamiento con antibióticos mata a las bacterias, abriendo un nicho que Auris puede ocupar. A diferencia del coronavirus, señala Bradley, no basta con compartir el aire con una persona infectada para que el Auris se propague. No se transmite por el aire, no puedes contagiarte simplemente hablando con alguien. Tienes que tocar una superficie y tocar una membrana mucosa, por lo que los trabajadores de la salud pueden potencialmente propagarlo de un paciente a otro si no se lavan las manos. El miércoles no estaba claro cuántas infecciones de Auris local han sido mortales, aunque los CDC indican que basándose en información limitada, entre el 30 y el 60% de las personas infectadas mueren. El doctor Cameron Kaiser, subdirector de Salud Pública del Condado de San Diego, dijo que es difícil saber con seguridad qué hacer con el aumento de las detecciones de Candida auris en la región. Es posible que esta cepa en concreto se detecte con más frecuencia porque los profesionales médicos la buscan más a menudo, y también podría ser que otros tipos similares de levadura fueran en realidad auris, pero las pruebas no lo diferenciarán de sus primos. Es muy posible que haya estado allí todo el tiempo, pero que ahora estamos empezando a notarlo más. Añadió que es razonable suponer que algunos de los que se han confirmado, de los casos que se han confirmado, tenían una infección por Candida auris, murieron, pero cada uno de ellos también habría estado luchando contra otros problemas de salud grave. El riesgo, señaló, no se limita a los hospitales, los centros de rehabilitación de enfermedades agudas, los centros de ciudadanos a largo plazo, los centros de enfermería especializada. Todos estos lugares son susceptibles de albergar al tipo de personas para las que la Candida auris supone una amenaza. El condado investiga de forma rutinaria los informes de ese tipo de infecciones, pero Kaiser se negó a decir si esas investigaciones han encontrado pruebas de prácticas laxas de control de infecciones. En general, dijo que se encontrarán pruebas de fallos graves en el control de infecciones, se remitirían al estado para una posible acción reguladora. Un breve sistema de tormentas frías relativamente leves se moverá a través de la región a partir del martes 28 de marzo, trayendo lluvia a la mayoría de las áreas y nieve a las comunidades montañosas de mayor altitud, y las condiciones se secarán hasta el fin de semana. Alisten sus paraguas porque es un día que llegará un clima más fresco. Según el meteorólogo del Servicio Nacional, Adam Roser, parece que tendremos más lluvia y nieve en las montañas, dijo. Es probable que la lluvia comience a última hora de la noche del martes. La mayoría de las áreas pueden esperar entre 0.5 pulgadas a 1 pulgada de lluvia, y las comunidades de montaña recibirán la cifra más alta. Se espera nieve por encima de los 3.000 pies de altura entre el miércoles y el jueves, con áreas por encima de los 5.000 a 6.000 pies recibiendo entre 5 y 10 pulgadas. Es posible que haya tormentas eléctricas y trombas marinas el miércoles por la noche, y también se pronostican algunas ráfagas de viento para la mayor parte de la región. Este sistema también traerá temperaturas más bajas y la mayoría de las áreas no superarán los 60 grados el jueves. La tormenta se habrá disipado en su mayoría para el jueves por la noche, aunque es posible que llueva. El fin de semana será soleado, seco y fresco, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional en esta fuente de el Southern California News Group. Una nota de Los Angeles Times. El sistema de fianzas monetarias traiciona una serie de valores estadounidenses fundamentales, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un abogado y la igualdad ante la ley. A pesar de toda la muerte, la miseria y los estragos que causó el COVID-19, durante sus primeros 3 años, la pandemia trajo un beneficio de corta duración al sistema de justicia penal, al menos en el condado de Los Ángeles. Llevó a los jueces a eliminar la fianza monetaria para muchas personas acusadas de delitos menores. Su objetivo inmediato era combatir la transmisión de la enfermedad en las cárceles de Los Ángeles, donde las condiciones son de hacinamiento y las personas entran y salen a un ritmo rápido, lo que los lleva a llevar la infección de regreso a sus familias y vecindarios. Su beneficio adicional fue obligar a Los Ángeles, por una vez, a vivir principios fundamentales pero ignorados durante mucho tiempo, como la presunción de inocencia y un sistema criminal ciego a la riqueza o la pobreza. El breve periodo de justicia más perfecto de Los Ángeles terminó el año pasado cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles rescindió su política de fianza de emergencia de $0. En noviembre pasado, varias personas que estaban atrapadas en la cárcel porque no podían pagar la fianza, junto con algunos contribuyentes del condado de Los Ángeles que pagan la factura de la costosa y derrochadora práctica de encerrar a las personas antes del juicio, presentaron una demanda en nombre de otros agraviados de manera similar. En una audiencia que comenzó la semana pasada, presentaron su caso para recuperar de inmediato la fianza de $0 y hacerla permanente. La audiencia en el caso Urquidy contra Ciudad de Los Ángeles continúa el lunes. La demanda de una fianza de $0 es justa y debe ser concedida. Históricamente, el propósito de la fianza era inducir al acusado a presentarse al juicio. Si lo hacían, recuperaban todo el dinero que habían depositado en el tribunal. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la fianza también se puede usar para mantener seguros a los testigos y a otras personas, pero que la liberación previa al juicio debería ser la norma. En todo el país, el debate sobre la fianza monetaria se ha politizado tanto que los hechos a menudo se oscurecen. Por ejemplo, el programa de fianza de $0 de Los Ángeles no cubría los delitos violentos como el robo o mano armada. No impidió que los jueces ordenaran que los acusados de alto riesgo permanecieran en la cárcel sin derecho a fianza. Los ejemplos de altas tasas de reingreso de personas liberadas con una fianza de $0, según lo informado por el fiscal de distrito del condado de Yolo, por ejemplo, se contrarrestan con la experiencia de otros condados, incluido Los Ángeles, como simples recordatorios para volver a la corte en la fecha adecuada. La demanda se enfoca en una parte ampliamente mal entendida del sistema de fianzas monetarias, los cronogramas de fianzas. Estas son hojas de tarifas preestablecidas para personas acusadas de delitos y aunque un comité de jueces establece las tarifas, por ejemplo, $20,000 por falsificación, los horarios son administrados por la policía. Así es como funciona. Un oficial arresta a una persona bajo sospecha de cometer falsificación. En la comisaría, la policía consulta el calendario de fianzas y encuentra la tarifa de $20,000 que el sospechoso debe pagar para ser liberado antes del juicio. Dirigen al sospechoso a una lista de números de teléfono de agentes de fianzas que prestarán el dinero por una tarifa, generalmente el 10% de la fianza, o en este caso $2,000. Si el sospechoso puede pagar la tarifa, puede irse a casa y preparar su defensa, pero nunca recuperará la tarifa de $2,000. Es efectivamente un castigo, no por ser condenado, porque no ha habido condena. Es una pena simplemente por ser arrestado. Si no tiene el dinero de fianza, el sospechoso va a la cárcel. Esperará allí de 2 a 5 días hasta que lo lleven ante un juez, lo acusen formalmente, tal vez obtenga un abogado designado por el tribunal y finalmente pueda argumentar que está a salvo para ser liberado debido a sus vínculos con la comunidad y su trabajo. Pero ha estado en la cárcel y ha faltado al trabajo, por lo que es muy posible que pierda su trabajo. Estaba lejos de su familia. Ha estado confinado en condiciones inseguras y miserables, lo cual es traumatizante. Hasta la audiencia, ni siquiera el fiscal conocía su caso y no podía solicitar la desestimación si se trataba de un mal arresto. Una vez más, es un castigo por ser acusado y en este caso por ser pobre. No es como en los programas de televisión en los que el acusado comparece inmediatamente ante un juez. Los Ángeles no tiene magistrados de fianza. En las estaciones de policía no hay tribunales nocturnos, no hay oportunidad de evitar una multa elevada por ser acusado o una pena de prisión de varios días dictada no por un juez sino por el oficial que lo arrestó. La presunción de inocencia es un principio antiguo, pero en Los Ángeles, de hecho, en gran parte de California y en todo el país, es poco más que un eslogan. Las personas arrestadas son tratadas como si fueran culpables mucho antes de que tengan la oportunidad de presentar su defensa. Son multados, encarcelados o ambos sin abogado defensor, sin siquiera fiscal, sin juez. Las personas con dinero pueden comprar su salida. Ya sea que llamemos a esto clasismo o inventemos una palabra como riqueza, es un primo cercano del racismo, dada la brecha de riqueza entre los blancos y las personas de color. Este sistema de prisión preventiva basado en la riqueza totalmente incompatible con el principio de igualdad de justicia ante la ley. La fianza de $0 administrada con prudencia sería un paso hacia la reparación de las injusticias que caracterizan gran parte del sistema penal. Esto fue un ensayo de la mesa editorial de Los Angeles Times. Amnistía Internacional critica doble estándar de Occidente para refugiados. Amnistía Internacional criticó el martes lo que describió como una doble estándar por parte de los países de Occidente que han cerrado filas para dar una respuesta contundente a la invasión rusa de Ucrania, pero siguen siendo indiferentes a los problemas de violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente. De acuerdo con el Grupo Internacional de Derechos Humanos, ese doble estándar impulsa una mayor represión para los millones de personas que viven en la región. El fuerte reproche se produjo luego de que la organización con sede en Londres publicó su reporte anual en una conferencia de prensa realizada en su oficina de Beirut, la capital del Líbano. Cada año el reporte documenta y analiza patrones de violaciones y abusos a los derechos humanos en todo el mundo. En el reporte, Amnistía Internacional exhortó a la comunidad internacional a hacer rendir cuentas a los responsables de abusos a los derechos humanos en Medio Oriente y el norte de África y abordar la cuestión de la migración sin discriminación. Los países de Occidente abrieron inmediatamente sus fronteras para recibir a los refugiados de Ucrania, dijo Aya Mashoub, subdirectora de Amnistía Internacional para las Naciones de Medio Oriente y del norte de África. Señaló que eso representa un fuerte contraste respecto a cómo esos mismos países tratan a los refugiados y migrantes que tratan de huir de la guerra de Siria, del caos en Libia o de la crisis económica del Líbano. El número de intentos de inmigrantes de entrar a la Unión Europea sin autorización alcanzó aproximadamente 330,000 en 2022, la cifra más alta de los últimos 5 años. En 2015, más de 1 millón de personas, en su mayoría refugiados sirios, que huían del conflicto, llegaron a Europa. Alemania fue elogiada por recibir grandes cantidades de refugiados sirios en ese entonces, y Estados Unidos y las naciones europeas a menudo mencionan los miles de millones de dólares que han destinado para ayudar a los refugiados y a los sirios que han sido desplazados. Hoy día, muchos gobiernos europeos están pidiendo reformas al sistema de asilo para que sea más eficiente y para que distinga entre los refugiados que huyen de la guerra y la persecución y los migrantes que buscan oportunidades de trabajo, quienes, de acuerdo con los gobiernos europeos, están creando problemas en el sistema de asilo y deberían ser devueltos a sus países de origen. Mashoub habló con The Associated Press en una entrevista realizada después de la conferencia de prensa. Elogió a la comunidad internacional por condenar los ataques del presidente ruso Vladimir Putin contra civiles en Ucrania, incluyendo la práctica sistemática de tortura y los asesinatos en regiones ocupadas, los cuales una pesquisa respaldada por la ONU determinó este mes que constituyen crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. Pero una respuesta tan contundente como esa no se ha producido durante los 12 años de la brutal guerra de Siria. Eso ha perpetuado la cultura de la impunidad y ha empoderado a Putin para cometer los crímenes que ha cometido en Ucrania, señaló Mashoub. El reporte de Amnistía Internacional señala que los gobiernos de Medio Oriente se aprovecharon de la situación en el último año y redoblaron la represión de los disidentes al tiempo que dejaron de lado sus obligaciones de responder a la crisis económica. El grupo condenó a las autoridades iraníes por detener a más de 20,000 personas que participaron en las protestas contra el gobierno que estallaron en septiembre del año pasado, luego de la muerte de una joven cuando estaba bajo custodia de la policía de la moral del país. El reporte también fustigó a Arabia Saudí por lanzar una campaña de relaciones públicas para cambiar su imagen a fin de conseguir más inversiones extranjeras, aunque sigue reprimiendo a los activistas que promueven los derechos de las mujeres. De igual manera, Amnistía Internacional criticó a Israel por sus continuas redadas contra palestinos en Cisjordania, luego de que los últimos meses están entre los más letales en los últimos años. Y en Líbano, Amnistía Internacional reprendió a las autoridades por intensificar la retórica contra los refugiados sirios y la comunidad queer en lugar de implementar reformas económicas sumamente necesarias para obtener un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional. Esta nota es en el San Diego Union Tribune por parte de Associated Press. El Salvador, 66,417 presos, 5,802 víctimas de abuso en un año. Esta es una nota de Los Angeles Times. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en una entrevista televisiva que falta capturar el 35% de los miembros de las pandillas. El régimen de excepción declaró en El Salvador ante la violencia de las pandillas cumplió el lunes un año de vigencia con 66,417 detenidos, 4,304 liberados y 5,802 supuestas víctimas de violaciones a derechos humanos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo en Twitter que marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de la historia de El Salvador, recordando la matanza de 62 homicidios el 26 de marzo de 2022. Este fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este gobierno. Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, indicó. A raíz de esa jornada se decretó la excepción que se ha ido prorrogando recurrentemente para cumplir un año de vigencia. Bukele compartió el lunes un video que recuerda la jornada más sangrienta en su historia. Si fuera maquillaje de cifra, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa, defendió. Al fin nuestro pueblo vive en una verdadera paz. Retomó el video con palabras expresadas durante el último año. Por su parte, el lunes una red de organizaciones salvadoreñas, entre las cuales está Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, reportaron en el primer año 111 muertes de detenidos, 4,723 casos de violaciones a derechos humanos, en los cuales hay 5,802 presuntas víctimas directas por capturas arbitrarias, tortura, falta de debido proceso, allanamiento de morada, amenazas, acoso policial, malos tratos o tratos crueles o degradantes. Las organizaciones aseguraron que El Salvador se ha convertido en el país con la tasa de reclusos más altas del mundo, 2,303 por cada 100,000 personas adultas, ya que existen 100,558 personas privadas de libertad y las cárceles tienen capacidad de 69,363. El gobierno reportó el viernes la liberación de 4,304 personas. El Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en una entrevista televisiva que falta capturar al 35% de los miembros de las pandillas. Villatoro negó que el gobierno haya pactado con la MS-13, como lo sostiene una acusación estadounidense en la Corte de Nueva York. Argumentó que no puede ser posible que los cabecillas de pandillas del 2018 se hayan conectado con los funcionarios que el presidente Nayib Bukele iba a poner en algunos cargos, en referencia a los directores de centros penales y tejido social mencionadas en dicha acusación. Falso. Esa acusación es contra las 15 CIAs que llegaron de la MS hasta 2018, dijo. En el Congreso salvadoreño, el estado de excepción fue defendido por el partido oficial y criticado por la oposición. El jefe de la bancada oficial Nuevas Ideas, Cristian Guevara, lo calificó como sumamente rentable para los salvadoreños por la atracción de turismo e inversión y la libertad de movimiento de los estudiantes. La diputada del opositor Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, Anabel Belloso, aseguró que hay capturas masivas sin investigación, culpables e inocentes por igual. Y la diputada del opositor Vamos, Claudia Ortiz, pidió sancionar a los criminales y liberar ya a los inocentes. También la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, criticó el lunes que más del 90% de detenidos lo ha estado por un tiempo prolongado sin que un juez conozca sus casos y que el gobierno usa lo que debería ser una medida de emergencia temporal como estrategia de seguridad a largo plazo que permite al Estado hacer detenciones masivas, arbitrarias, torturas y malos tratos. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez aseveró que muchos visitan un país virtual que la propaganda multimillonaria ha creado y otros vienen al país real, en el cual no solo existe un gran aeropuerto, excelentes carreteras, playas maravillosas, reconoció, sino también el dolor y el sufrimiento. En su homilía del viernes dijo que el régimen de excepción afecta sobre todo a jóvenes que viven en zonas de riesgo, que son arrestados sin contar con un motivo específico de detención. Algunos salvadoreños consultados por la agencia AP cuentan que han visto cambios en los lugares donde viven durante el régimen de excepción, aunque señalan algunas capturas injustas. Claribel, una mujer de 49 años, cree que la medida está muy bien porque si no es así, el país no hubiera salido de la crisis, dijo. Tal vez no es lo correcto, pero igual lo hicieron ellos, ¿me entiende? Contra gente inocente, ahí tienen el vuelto. Aunque yo sé que lo que el presidente está haciendo no está tan correcto, porque en algunos casos hay personas que no tienen nada que ver, expresó Claribel, de 49 años. La mujer, quien se desempeña como barrendera en la ciudad, pues se quejó que algunas veces no podía hacer su trabajo por lo que estaba ocurriendo con las pandillas. Y ahora dijo, ahora barremos por todos lados y ahí vamos. Cuando íbamos a otras áreas a barrer, nos sacaban, afirmó. Pero sin embargo, criticó que no se capture a importantes cabecillas de pandillas y cree que los han dejado huir. Y bien, muchos también mencionaron de que las personas que tienen hijos están muy preocupados por la situación de este estado de excepción. Esta es una nota de Los Angeles Times. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Para Ciudad del Norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. La Feria de Empleo del Norte del Condado de Orange se llevará a cabo de 10 a 2 p.m. del jueves 6 de abril en Saddleback High School en Santa Ana. Saddleback Church se está asociando con el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, la ciudad de Santa Ana y el Grupo de Trabajo de Santa Ana para realizar dicho evento. La misma feria de trabajo del año pasado acogió a 85 empleadores locales que ofrecieron más de 5,000 puestos, desde nivel inicial hasta altamente calificado. Los organizadores dijeron que la feria de trabajo estaba abierta a cualquiera que busque trabajo en el condado de Orange. Saddleback High School está en el 2802 Sur Flower Street en Santa Ana, con el código postal 92707. En Orange, los padres demandan al distrito escolar por falta de transparencia en despido de superintendente. Alegando falta de transparencia y violaciones de la ley estatal, los padres de un alumno de primer grado están demandando al Distrito Escolar Unificado de Orange y su junta escolar. Alexander y Sarah Brusa, ambos abogados, alegan que la mayoría de la junta escolar violó la Ley Brown Act de California cuando despidió al superintendente Gunn Marie Hansen, colocó a otro administrador en licencia paga y nombró a un superintendente interino durante una reunión especial el 5 de enero. O sea, uno de los administradores fue puesto en licencia con paga. La sesión cerrada, según la junta escolar, la mayoría tenía un resultado planificado previamente antes de que comenzaran la reunión. Según la demanda, los funcionarios aún no habían visto la demanda, según el portavoz del distrito escolar, cuando se le contactó el lunes 27 de marzo por la tarde. El periódico los contactó para que comentaran. La demanda se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Orange el 13 de marzo y se entregó a un abogado del distrito escolar el 27 de marzo. El 4 de enero, el presidente de la Junta, Rick Ledesma, convocó una reunión especial para el día siguiente. La agenda del 5 de enero incluyó una sesión cerrada para evaluar el desempeño de Hansen, disciplinar o despedir a dos empleados y nombrar un superintendente interino y un asistente del superintendente interino para servicios educativos. A pesar del breve aviso, la sala estuvo llena durante esa reunión. Más de 50 oradores hablaron en contra de la medida de la Junta, mientras que un padre habló a favor de la Junta. Los miembros de la Junta se dividieron 4-3 para despedir a Hansen y colocar a Kathleen Corella, la asistente del superintendente, bajo descanso obligatorio. La mayoría de la Junta tomó medidas orquestadas con la intención de mantener a los miembros interesados del público e incluso a los miembros disidentes de la Junta en la oscuridad, alega la demanda. La ley de reuniones abiertas de la ley Ralph M. Brown de California garantiza el derecho del público a saber qué acciones están considerando tomar sus representantes antes de que se tomen. La intención de la ley es que sus acciones se tomen abiertamente y que sus deliberaciones se lleven a cabo abiertamente. En la demanda se incluye como prueba un correo electrónico obtenido de solicitudes de registros públicos que, según la demanda, muestra a 3 de los 7 miembros de la Junta, Ledesma, Angie Ramsey y John Ortega, en comunicación antes de la reunión. Si bien Ortega fue discutido en el correo electrónico, no fue copiado en el intercambio. El correo electrónico dice la demanda que describe las tácticas mediante las cuales llevarían a votación el resultado predeterminado mientras cortaban el debate de lo que ya había determinado, de lo que ya habían determinado que eran los miembros de la Junta minoritarios adversarios. Un correo electrónico del 3 de enero enviado desde la dirección de Ledesma a Ramsey dice: recuerde que John Ortega hará todas las mociones y sería mejor si secunda al menos la primera, si no cada vez que hace una moción. Comenzaré la reunión de sesión cerrada y una vez que comience a discutir por qué nos reunimos, John en algún momento hará la moción, pedirá un segundo y luego la discusión. Ni John ni yo diremos mucho para no ser arrastrados a su discusión o tratar de defendernos mientras atacan. Si la otra parte decide dominar la discusión y sigue objetando y despotricando en algún momento, John llamará para la pregunta que usted puede secundar. Eso detiene todo el debate y votamos sobre si tomar o no inmediatamente la votación sobre el tema que se está debatiendo. El correo electrónico de la dirección de Ledesma concluye con una oferta para hablar por teléfono. Si quieres tener una conversación telefónica táctil mañana, avísame en algunos horarios que te funcionen. Según ellos, no hay violación de la ley Brown, porque solo estaban en contacto con otros dos miembros de la junta, no con la mayoría. Puede tener una conversación con hasta tres miembros en una junta de siete miembros. No hay violación, dijeron o se defendieron ellos. Soy miembro desde hace mucho tiempo, dijo Ledesma, quien primero sirvió en la junta 1993 a 1997 y nuevamente de manera continua desde 2001. Conozco la ley Brown. Ledesma dijo que no habló con el nuevo miembro de la junta, Madison Minor, parte de una nueva mayoría en la junta desde las elecciones de noviembre. Minor también dijo que no había hablado con Ledesma ni con los demás miembros de la junta antes de la reunión del 5 de enero. No hay una violación de la ley Brown, se defendió Minor, a menos que la mayoría de la junta discutiera el mismo tema antes de la reunión. Ortega y Ramsey no respondieron a solicitud de comentarios. La demanda alega que las violaciones de la ley Brown, también como violaciones de la ley de registros públicos de California y la Constitución de California. La querella nombra a la Junta Escolar y cito, hay personas individuales que impulsan las acciones actuales de la Junta, según Alexander Brusaw, y la Junta Escolar ha sido tomada por la mayoría radical actual, acotó el demandante. Estos despidos ocurrieron a principios del año y los padres de los estudiantes se quejaron mucho de esta decisión por parte de la Junta Educativa. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por querer platicar con nosotros. Somos de Radio Santana y me gustaría saber qué hace tu organización. ¿Cómo se llama? Se llama Santanero Project. Es una organización para jóvenes aquí en Santana, en nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que hacen? Al momento estamos tratando de establecer un centro para los jóvenes en donde pueden estudiar, pueden hacer tareas o jugar con otros jóvenes estudiantes. ¡Qué buena idea, Oñe! He escuchado de la idea de que querían hacerlo aquí en el Centro Cultural. ¿Perdón, cómo? He escuchado que tenían planeado hacer como programas después de la escuela para ayudar a los niños a hacer sus tareas. ¿Y podrían usar aquí el Centro Cultural? Sí, en el pasado sí hemos usado el Centro Cultural. Ajá. Y nos fue muy bien, hicimos como un taller de, ¿sí?, de derechos civiles para los estudiantes y me gustó mucho. También a los estudiantes les gustaron. Qué buena idea, de verdad, es muy necesario. ¿Y cómo va el proyecto? ¿Crees que van a empezar ya o...? Sí, ya hace mucho tiempo, como ya hace un año que estamos preparando para todo, pero en el verano cuando tienen un City Council meeting, vamos a tratar de hacer un proposal para convencerles a la ciudad que queremos un espacio que, en donde los estudiantes pueden pasar como por toda la semana después de la escuela para hacer tareas y todo eso, pero queremos que la ciudad, que ellos van a ser los que paguen por eso. Exacto. Ajá. ¿Y qué es el siguiente paso para hacerlo, para lograrlo? Al momento estamos haciendo como un survey para pasarlos a todos los estudiantes, los padres, miembros de la comunidad, para recibir los opiniones de ellos. ¿Y esto se lo van a llevar a los consejeros de la ciudad? Sí, correcto. Para impulsar este programa. Sí. Qué gran idea, oigan. Pues si podemos nosotros pasar la voz en Radio Santana, si quieren mandarnos más información y ver cómo podemos ayudar, pues nos dicen. Okay, y también, pues que nos den información de cómo va el proyecto. Estamos pendientes. ¿Sí? Okay, muchas gracias. ¿Y con quién, si quieren saber más sobre esto, con quién se pueden comunicar? Tenemos redes sociales. Sí. En la Instagram se llama Santanero Project, así se puede buscar. Santanero Project. Uh-huh. ¿Algún número de teléfono? No tenemos número de teléfono, pero sí tenemos correo electrónico. Muy bien. Y también es el santanetoproject@gmail.com. Muchísimas gracias. Buena suerte. Ojalá que tengan éxito porque nos hace mucha falta. Gracias, le agradecemos. Gracias. Thank you. El pulso de tu salud. Cuando vaya al médico, hágale preguntas. La comunicación es la base de una buena relación entre un doctor y sus pacientes. No solo nos ayuda a establecer una conexión fuerte, sino que también permite mantener un diálogo abierto, algo que nos brinda una oportunidad única para platicar con nuestros pacientes, escuchar sus inquietudes, hacerles preguntas y corregir malentendidos o desinformación. Además, de esta manera logramos obtener información más concreta sobre el estado de salud de nuestros pacientes y ofrecerles atención médica adecuada y personalizada, dice el doctor Marco Angulo, para un especial en Los Angeles Times en español. Numerosos estudios han encontrado que los pacientes que tienen una buena comunicación con sus doctores comprenden mejor el diagnóstico de su enfermedad, el objetivo de su tratamiento y siguen su plan de cuidado médico al pie de la letra. Asimismo, los pacientes que tienen una buena comunicación con sus doctores tienden a estar mejor informados sobre su propia salud, toman un papel más proactivo en el control de sus enfermedades, buscan cuidado médico preventivo y adoptan más fácilmente un estilo de vida saludable. Y todo esto es de suma importancia para la prevención de enfermedades, especialmente enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol alto y la presión arterial alta. La buena comunicación también ayuda a desarrollar un sentido de certidumbre y respeto, y cuando esto existe, nuestros pacientes tienen una probabilidad más alta de seguir nuestras recomendaciones, dice el doctor Angulo. Y bueno, pues esto puede ser beneficioso a través de la vida de un paciente. Sin duda alguna, la función principal de un doctor es tratar enfermedades y prevenir problemas. La comunicación abierta genera confianza y él entonces comparte algunos consejos para que tengamos una mejor comunicación con los doctores. Sean selectivos al momento de escoger su doctor. Busquen a alguien que los trate con respeto, escuche sus opiniones y preocupaciones. Los anime a hacer preguntas y les explique bien las cosas. No les dé miedo hablar con su doctor. Es importante que sean honestos sobre sus síntomas. Su médico necesita conocer sus hábitos personales para poder brindarle la mejor atención, aunque sientan vergüenza o timidez. Hagan una lista de preguntas con anterioridad para aprovechar al máximo el tiempo que tienen juntos. Asegúrense de hacer las preguntas más importantes primero y que estas sean cortas y específicas. Dependiendo de su estado de salud y la complejidad de su enfermedad, el repasar su lista puede tomarse varias visitas. Traten de relajarse. Es normal sentirse nerviosos, pero recuerden que su doctor los quiere ayudar. Trabajen colaborativamente. Es importante trabajar en colaboración con su doctor para obtener el mejor resultado. Si su médico les recomienda un tratamiento, compartan sus preocupaciones sobre posibles efectos secundarios o hagan preguntas sobre otras opciones. No les dé pena llevar a alguien con ustedes cuando tengan una cita. Puede que no parezca necesario, pero siempre es útil tener apoyo, un segundo par de oídos y una persona para pensar en preguntas. Mantengan un cuaderno médico. El tener una libreta o cuaderno les ayudará a mantener toda su información médica en un lugar. También pueden anotar allí cambios o síntomas nuevos y otras informaciones relacionadas con su tratamiento o medicamentos. Y para finalizar, lo más importante para mí, dice el doctor Angulo, es crear un espacio donde mis pacientes se sientan identificados y respetados y que les brinde claridad, seguridad y tranquilidad. Cuando esto existe, la comunicación se da de manera natural, dándonos así la oportunidad de trabajar juntos y mejorar la salud de nuestras comunidades en un paciente a la vez. El doctor Marco Angulo es director del programa de educación médica de AltaMed Health y pues con este artículo es una manera de coordinar con expertos en el tema de salud

Poniatowska compartió una semblanza íntima y plena de admiración por el caricaturista y pintor entregado a los pobres. En la serie de actividades por la celebración de su nacimiento, de los 100 años de su nacimiento, de Alberto Beltrán. Poniatowska destacó que Beltrán ilustró su libro de crónicas Todo empezó el domingo. Tuvo un talento natural fuera de serie que los tres grandes del arte de México, Orozco, Rivera y Siqueiros, habrían avalado. El ilustrador, añadió la colaboradora de este diario, me hizo descubrir en 1957 un país entrañable, el de los tamaleros, de la Plaza de Garibaldi, de la Torre Latino, que nunca se ha movido con ningún terremoto, el del Zócalo, el del Bosque de Chapultepec, el de las Azoteas de México, el del Box en la Arena México, el del Hombre de los Toques. Todos estos personajes populares son la parte esencial de nuestro país. Cuando el gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Artes en 1985, el grabador se opuso a la exigencia de recibirlo de traje y corbata, dijo, con su chamarra y su morral colgado al hombro, donde metió la escultura del premio. Ese morral es uno de los símbolos de la tenacidad y la modestia de Alberto Beltrán, que nació en 1923 y murió en 2002. Y entre los grabados más reconocidos del artista está el de la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México y sus retratos de Ricardo Flores Magón, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, y pueden compararse con los de José Guadalupe Posada, opinó Poniatowska. Contó que Beltrán nunca exigió crédito por su trabajo, cito, pese a la eficacia de sus grabados, que todavía hoy se reproducen, ayudó a conservar nuestros idiomas originales. Su gran solidaridad con los obreros y los campesinos están en sus dibujos, leal a sí mismo y a su vocación. Alberto Beltrán recorrió hasta el pueblo más perdido en la República Mexicana y conoció mejor que nadie el arte popular que dibujó, fotografió, atesoró y catalogó con amoroso cuidado. Y en 1973 Beltrán obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, seguido de más premios y distinciones, y desde 1978 fue integrante de la Academia de Artes e ingresó en el Seminario de Cultura Mexicana en 1980. Elena Poniatowska recordó que cuando su amigo murió en 2002, fue velado en el periódico El Día, como él había pedido, y ahí se celebró la destreza de un extraordinario dibujante y una persona severa entregada a los más pobres. Una nota de Elena Poniatowska celebrando los 100 años del nacimiento de Alberto Beltrán. Bueno, y en noticias de la farándula, el Bad Bunny, el conejo malo, está en la portada de la revista Time y dijo, siempre soñé con ir algún día a Los Ángeles. Bad Bunny ha dado una entrevista a la revista Time en lo que se ha sincerado como pocas veces. Admite que desde pequeño quiso mudarse a Los Ángeles y como es increíblemente competitivo, asegurando, siempre quiero más. No hay duda que el cantante de género urbano ha cambiado la atención del mundo y la posó sobre los latinos. El conejo malo de reggaetón conversó con Andrew Chow y María Espada de la revista Time. Ahí se pasearon por su lucha en pro de la comunidad latina y en cómo siente el Caribe por sus venas más que nadie. También habló de sus presentaciones en Coachella, de cómo vive el día a día ahora que se mudó a Los Ángeles y si es cierto o no que lanzará una canción con Justin Bieber. También se refirió al hecho de que cuando ganó el Grammy 2023 en su discurso no había subtítulos en español. En realidad, cuando lo vi, no capté el mensaje. No decía en español como que non-English. Bueno, el sistema no funciona. Fue una porquería. Esa es la única forma en que podría decirlo. en cuanto a la era que vivimos y a eso de que los latinos estamos de moda, dijo que se siente orgulloso de eso, pero que en un principio le costó asimilar que algunos artistas latinos más bien se hubiesen alejado de sus costumbres, de su idioma. Luego criticó que algunos ahora quieren hacer una canción en español porque no están en su mejor momento, pero ven esta tendencia de la popularidad de la música en español. Entonces, dice, cosas así las veo y en ese momento me molesto, pero ahora ese sentimiento me ha superado. No es que me sienta así en este momento, es bueno hacer lo que quieras. Y lo mismo para otros artistas que son gringos, que nunca tendrían oportunidad de trabajar con un artista latino o hacer una canción en español y ahora los ves mirando la música latina porque está en la cima. Se volvió cool ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los, o sea, la vibra de los latinos. Sobre su fama, él dijo, siempre he dicho que voy a vivir como quiera, pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar. No, soy famoso y no dejo de ser humano. Terminó por sentenciar el artista más importante del 2022. Lo que sigue para Bad Bunny, como siempre, no se sabe. Por lo pronto hará acto de presencia en el Festival Coachella 2023 en Chino Hills y asegura que piensa transportar a los presentes al valle, al Caribe, con su música y espectáculo. Así que a ver qué depara la presencia del Conejo Malo en esa presentación. Nota de la opinión.